Vamos a leer la escritura en el capítulo 34, del 27 al 29, en el original hebreo. En el libro de Shemot dice: Vayomer Adonai el Moshe, ketov lecha et hadevarim ha'ele, ki al pi hadevarim ha'ele, Karati itcha vrid be'et Israel. Vayehi sham im Adonai arbaim yom ve'arbaim laila. Lechem lo achal umayim lo shata. Vayichtov al haluchot et divrei havrit asheret hadevarim. Vayehi veredet Moshe מהר סיני ושני לוחות העדות ויד משה ברידתו מן חכר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. Las mismas palabras en castellano en el capítulo 34, 27 al 29 del libro de Éxodo. Adonai dijo a Moshe: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinaí con las tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Adonai. El encuentro con Hashem duró otros 40 días. La vida de Moshe nunca sería igual. Tuvo la gran oportunidad de redimir al pueblo, de mediar por el pueblo. Y Hashem, como dijimos en el estudio pasado, le dio una oportunidad para hacer un pacto con alguien que no merecía un pacto. Haré pacto contigo y con Israel, dijo Hashem. Y lo logró. Muestra una vez más que es con compasión, con misericordia y con bondad que el Rey del Universo ha mirado siempre la humanidad. Un hombre que está caminando en presencia del Rey del Universo nunca será igual. En los pactos, en los compromisos entre Hashem y nosotros hay condiciones. Y si las cumplimos, nunca seremos igual. En esta oportunidad, la Escritura nos relata que Moshe ni siquiera sabía que resplandecía. Su piel nunca fue igual. Moshe estaba ante la presencia misma del Elohim viviente. Quienes lo miraban quedaban sorprendidos y hasta temor tenían de él. No había por qué temer, pero no era común ver a un hombre que parecía una antorcha viviente, Voy a leer un poco más en el capítulo 34 del 30 en adelante. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moshe los llamó, y a Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él. Y Moshe les dijo, después que les habló, se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moshe de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. De hecho, es prohibido para el pueblo de Israel que los hombres usen un velo. Pero a Moshe se le permitió porque la condición de él era diferente. Nunca fue igual. Yo quisiera hablarle a cada uno de ustedes en particular, no por las cosas sobrenaturales que acontecieron con Moshe, sino por la compasión enorme que Hashem ha tenido a través de la historia con el pueblo de Israel y con la humanidad. Israel representa al mundo. Israel es la nación sacerdotal. Israel es el pueblo de los pactos. Israel es el corazón de la tierra. Hashem escogió a Jerusalén como el preferente asunto de su alegría. Hashem quiso hacer un pacto con Moshe y con su pueblo. Y Él quiere hacer un pacto contigo. La sangre de Yeshua, el Mesías de Israel, hace la posibilidad de que tú entres una vez más en el pacto, de que puedas llegar una vez más al Padre, de que haya una posibilidad del roto puente que hubo entre el hombre y el hombre, y entre Elohim y el hombre. Todo lo que se quebró, vino alguien a restaurarlo, alguien digno, alguien que cumpliera con todas las características y los reglamentos para poder restaurar el pacto. ¿Qué quieres? ¿Quieres quedarte allí o quieres ser diferente? Los que se encuentran con Elohim son diferentes, resplandecen, pero no resplandecen como Moshe, que estaba con el rostro cubierto, porque Hashem lo que toca lo hace brillar. Hoy, en el año 5778, o en el año 2018, hoy mismo, el que camina con Hashem es diferente. Brilla, aunque no lo sepa. Porque es diferente, porque habla diferente, porque camina diferente, porque mira diferente, porque viste diferente. Porque sencillamente es diferente. Aunque la persona ni lo note, pero eso es exactamente lo que hace todo distinto. El que camina con Elohim sencillamente es una persona diferente. Aunque él no lo sepa, todos los otros los ven diferentes. ¿Te atreves tú a ser diferente? ¿No le temes a ser diferente? ¿A comer diferente? ¿A vestir diferente? ¿A hablar diferente? Los que abrazan el pacto, aquel pacto que nunca más fue escrito en tablas de piedra, sino que el mismo pacto, las mismas palabras son llevadas adentro, al alma, al corazón, a donde pueden hacer un cambio permanente en la vida de aquellos que abrazan en verdad la invitación del Elohim viviente y permiten ser permeados con la sangre poderosa del pacto renovado en Mashiach Yeshua. No te resistas, acéptalo, no camines una vida más sin sentido, una vida sin compromiso, una vida sin pacto. No granjees la salvación eterna por un mundo que perece, por algo efímero, por una vida que tiene cortos días. Abrázate de Hashem. Acepta la extensión del pacto. Subyuga tu ser. Humildemente ven y Él te abrazará y Él te contará entre los redimidos que estás inscrito sobre las palmas de Hashem y te encuentras en el libro de aquellos que decidieron renovar su pacto. Que Adonai te bendiga, hermano mío. Que Adonai te guarde. No pierdas la oportunidad de ser parte de la gente del pacto. Shalom. Kol Tuv.